The ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, but a scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bright bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, draw fingerprints out of crimson stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. Bueno, ala, hoy. Coño, qué bajito suena esto hoy. Ah, claro, suena bajo porque estaba subiendo lo que no llegas. Si subo este y suena alto. Madre de Dios, chaval. Tengo como una que repete, de verdad, ¿eh? De verdad, pues lo digo, pues lo cuento. Pues lo digo porque ya es verdad y porque ya sí y porque no tengo por qué andar con mentiras. Bueno, ya es tarde, ¿verdad? Tía, perdonad, hombre. Oye, bueno, perdonad, vamos a ver, que empiezo tarde. Yo empezaré cuando me dé la gana, no me os parezco a todos vosotros. Oye, que facéis lo vosotros mejor. Oye, cuidadín, ¿eh? Tenéis aquí una emisora para ver. Si queréis que lo vais a hacer mejor, oye, vení, ¿eh? No me os cortéis. No me os cortéis, venís aquí a Radio Cuca, ¿eh? Y facéis un programa, oye, seguro que es de puta madre, seguro que es mejor que el mío, ¿eh? A mí no me gusta porque empieza tarde, joder, pues oye, tíos, ¿qué queréis que os diga? Uno tiene unas obligaciones y unas cosas que hacer, y es mentira, no tengo obligaciones ni cosas que hacer, pero bueno, oye, joder, pues que llegue tarde porque llegue tarde, porque tú te movites y porque, por otra cuestión también, porque les pifies que... Los pifes que habitualmente cometo cuando llego, ya veis que cometíles también, hoy ya empezaron en antes de llegar. Hoy ya por la. Ya de mano, mira, de mano, venemos apurado, porque sí, aunque vosotros pensáis que no, tengo cosas que hacer. Y tuve cosas que hacer y todas esas cosas hicieronme, bueno, que tuviera que subir para la radio, para la cuca, bueno, pues un poco inapurado. Claro, entonces bueno, yo cogí las cosas ahí a tu pastilla y yo a la cuca, a veces vengo calellando, pero a veces vengo en bicicleta. Y hoy, como tenía el tiempo justo, pues vine en bicicleta para acá. Y entonces nada, agarré rápido que si el casco, que si las cosas que tenía falta, que si el CD para poner de fondo, que si tal, y bajé corriendo. Oye, bajo, un montón de pisos, porque el mi edificio no tiene ascensor. Bajé un montón de pisos ahí y llego bajo, abro el portal, voy corriendo para el garaje donde guardo la bicicleta y tal. Y cuando llego allá, digo, hostia, espera, esto para abrirlo. Claro, fue en falta unas llaves que yo no llevaba en arriba. Entonces nada, bueno, pues vuelta para arriba, cogerles otras llaves y vuelta para abajo otra vez a sacar la bicicleta. Y bueno, la de mi madre. Luego encima, Oye, debe ser que estas cosas pasen todos juntas. Decía el tal Murphy ese, que esas cosas malas que lleven uno a otro y tal, y que siempre sucede lo peor que puede suceder. Dicen los del pensamiento positivo que no es así, que lo que tenemos es que pensar que las cosas van a salir bien y que entonces es que salen. Bueno, yo qué queréis que os diga, no tengo ni puta idea, solo sé que agarré todos los semáforos en Colorado de la que venía para acá, todos los semáforos cerrados, vale. Y yo soy de los que respeten los semáforos cuando voy en bicicleta. Otra gente cuando va en bicicleta tampoco tiene por qué, considera que no tiene por qué respetar las normas de tráfico. Hombre, yo voy a deciros la verdad. Incluso cuando voy en bicicleta, que yo también considero que una bicicleta no tiene por qué respetar exactamente las mismas normas de tráfico que un quemador de dinosaurio muerto. Porque los quemadores de dinosaurio muerto son grandes, veloces y tienen la propiedad de matar con bastante facilidad, cosas que no ni pasen a una bicicleta. No obstante, pues así no todo, yo trato de respetar las normas. Más que nada porque, los ciclistas somos un elemento extremadamente débil. Ya os digo, si compartimos la rúa con máquinas de matar, y nosotros no somos, no me vale, si un ciclista puede matar a alguien, claro que sí, y es verdad, joder, pues sí, puede sacar un puñal, y echarse arriba de una persona y sin bajar de la bici siquiera apuñalarla. Vale, esto oye, coña, pues matarlo porque puede atropellarlo, el otro puede caer mal y puede desnucarse. Pero bueno, son probabilidades muy pequeñas. Entre la probabilidad de matar y morrer, que tiene un quemador de dinosaurio, y la que puede tener una bicicleta, pues hombre, la de la bicicleta lleva bastante menos. Pero bueno, todo esto para contar pues que yo efectivamente respeto los semáforos, porque bueno, oye, pues dado que soy el elemento débil, por lo menos que si asocia algún tipo de accidente, por lo menos que tenga yo onda agarrarme, que no diga, no, oye, ¿qué pasó? Estaba el semáforo cerrado. Pues por lo menos que no puedan decir eso. Y bueno, pues también procuro andar por la calzada, no me presta a mí andar por la acera, ni por los carriles bici, La gente que dice, joder, los carriles bici ya pueden ponerlo uno viejo. Yo no lo quiero para nada, porque, como ya os dije otras veces, pienso que los carriles bici son para pasear. Pasear con la bicicleta, tan cojonudos, para dar un paseo. Pero para moverte con la bicicleta, como si fuera un vehículo, que efectivamente lle, pues para eso yo cuido, parezme, pienso yo, que para eso no sirven. No sirven porque, oye, pues al fin y al cabo lo que lleve el carril bici, compártelo, suelen ir por la acera. Entonces, bueno, compártelo con los peatones. Los peatones pueden ser ellos muy, muy cívicos y no invadir el carril bici, claro que no. Pero igual, el ciclista tiene que estar pendiente. A ver, no puedes ir a 20 y pico por hora, pero un carril bici. Bueno, puedes, pero bueno, yo personalmente no voy, joder, a ver, que tengo miedo que se me meta un paisano o qué sé yo. Entonces yo prefiero ir para la calzada. Y para la calzada compartirás con los coches, y los coches normalmente, en los coches. Eso, a lo que me referían antes como quemadores de dinosaurio muerto, esos son los coches, yo llamarlos así, porque quemen, supuestamente el petróleo, el petróleo este del subsuelo está formado a través de la degradación de... Yo pensaba que los dinosaurios, díxome un rapaz que sabe de estas cosas, que es ingeniero y tal, díxome que no, que eso ya era un error, que en realidad que estaban fechos de la descomposición del plancton, me parece. Bueno, mira, yo qué sé, a mí el plazo en el dinosaurio, para mí gusta lo del dinosaurio. Además, coño, todos conocemos ese cantarín tan guapo de Escorbuto de cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, y que dice, ahora son petróleo necesario en nuestro tiempo. Bueno, pues eso mismo, coño, a eso me refiero yo cuando falo de de los quemadores de dinosaurio muerto, y que entre los quemadores de dinosaurio y las bicicletas ellos tienen les de ganar, porque ellos tienen la capacidad de matar, ¿eh? De matar a otras personas y de matar también a los ocupantes, y la bicicleta pues apenas tiene esa capacidad. Bueno, después de esta turra inicial, imagino que ya os pescanciasteis de que esto ye anedonia. Igual, igual ya os pescanciasteis también de que anedonia se emite en Radio Cuca. Radio Cuca era chala, libre de view. Y que el que presenta, dirige, produce y la de mi madre, pues soy yo. Sí, totalmente la anedónico miserable. Y el que fae todo aquí, aquí no tenemos otras cosas. Bueno, y querría empezar saludando a la gente esta que tengo en el chat. Hoy tengo un mogollón de gente en el chat. Pone ahí que hay. Ay, espera, cierra esta. Pone ahí que hay tres personas. Una soy yo, una soy yo, y los otros son otros dos que no sé quiénes son, porque antes, cuando te metías al chat de la Cuca, lo primero que podías hacer y era meter un nombre, un nomato, un alcuño que tú tuvieras y por el cual te conociera otra gente. Pero ahora eso ya no puede hacerse. Entonces, bueno, pues tenemos aquí a Daquien, que dice que se llama Wes Grace. Hola, Wes Grace, buenas noches. Tenemos a Daquien, que se llama Wes Claire. Hola, Wes Claire, buenas noches. Y tenemos a Daquien, que se llama Wes John. Ah, no, Wes John ya se marchó. Quedan nada más Wes Claire, que debo ser yo en todos, y Wes Grace, que sigue ahí. Mira, hay un momento tenía cinco sintientes a través de internet y ahora tengo nada más dos. No, sí, tengo nada más dos. ¡Cago la mar! Oye, normal, y es normal que la gente escape al sentir este programa. Yo, ¿qué queréis que vos diga? No os he hecho en cara, Para tener la cosa más normal del mundo que lo fea. Mira, de hecho venía yo pensando una cosa. Que bueno, tiene su cierta gracia. Resulta que bueno, ya vos pescanciasteis, ya vos lo conté más veces, ya lo sabéis perfectamente, que en el mío cuerpo, bueno, pues albergarse varias personalidades, pero bueno, básicamente dos. No llega la cosa a la disociación de personalidades absoluta, porque la una ya es perfectamente consciente de la existencia de la otra, y en uno, digamos, que siempre hay cierto porcentaje del otro. Lo que pasa que, bueno, a veces domina uno, a veces domina el otro. Y entonces, bueno, pues hay mucha gente que me conoce para la calle, en situaciones diferentes, en las que no hay un micrófono presente. Y, bueno, pues oye, a veces incluso a alguna persona de esas, pues caigo bien, ¿no? A veces pasa que así viene la gente, unas veces que es bien, otras que es mal, pues a mí pasa igual que los demás. Oye, no conozco ya a nadie que caiga bien a todo el mundo, ni mucho menos a nadie que caiga mal a todos, O sea, puede pasar las dos cosas, y a mí pasa igual. Entonces, a veces, bueno, pues conozco gente tal, y sal el tema, por el motivo que sea, sale el tema de que faigo un programa de radio. Yo procuro no sacarlo porque, bueno, yo casi que no faigo esto, ya pues lo dije más veces, esperando que me se sienta. Faigolo pa facelo yo y pa entretenerme con ello y pa espotricar aquí y pa bueno, para lo que me dé la gana, pero que no lleve pa que lo sienta nadie. No lleve pensado con un tafecho con ese objetivo. Bueno, pero bueno, de todas maneras, a veces sale ese tema y tal. Ah, bueno, pues yo fallo con un programa en la radio y tal. Y a veces la cosa queda ahí, A veces, muchas veces la cosa queda ahí y no pasa nada. No muestra a la otra persona un especial interés en sentir mi programa de radio. Pero a veces ocurre lo contrario, que, que piensen, oye, pues, ¿cuándo emites? ¿Cuándo llega tu programa? Bueno, pues habrá que quiero decir, tampoco vas a mantenerlo en secreto, ¿no? No, hombre, no hay por qué, no hay por qué. Una cosa es ser un poco así como soy yo y otra cosa es mantenerlo en secreto, porque no hay necesidad, no hay necesidad ni ninguna, vamos. Bueno, pues la cuestión es que cuando yo comento a aquí en eso, pues que tengo un programa de radio y él me pregunta a qué hora llegué, cuando lo mito, ah, pues Vicentito y tal, bueno, pues pasa muy a menudo, no siempre, pero muy muy a menudo, que esa persona siente el programa y que después misteriosamente pierda esa relación. Esa amistad, porque a lo mejor, normal, a ver, cuando hay gente que no me conoce y mucho, pues pueden, oye, en persona y pensar, ay, mira qué rapaz más agradable, más normal y qué conversación más interesante o qué sé yo, lo pueden pensar. Pero luego sienten este programa y dicen, ay, Dios, pero está como una chota. Está muy mal, no es normal que sea de esta manera en la calle y que sea de esta otra cuando tiene un micro abierto delante. Madre de Dios, yo no quiero juntarme con él, porque oye, de la misma manera que llegue de una manera en la calle y llegue de otra manera cuando tiene un micro delante, igual también llegue de otra manera cuando tiene un cuchillo y una mano y me lo clava. Que sí, yo, son cosas, oye, que, a ver, que la gente les piensa, bueno, pues, ¿yo qué voy a hacer? Cada uno pensará lo que quiera, ¿no? Pero bueno, oye, pues, qué sé yo, pues, son cosas que pasen y bueno, pues, hay gente que tiene otras virtudes y otras cosas de las que hablar y yo voy y tengo un programa de radio. En fin, ¿qué íbamos a hacer? Oye, pifis, tenía que haber cerrado el micro para que no se sintieran todos estos movimientos extraños y raros. Nada, son las cosas que tienen. Ay, mira, Huesgrace, ¿qué dice Huesgrace? Yo llevo días deseando que sea jueves. Lástima que no pueda cogerlo por las ondas. Coño, pues no sé quién serás, Huesgrace, pero me agradezco todo lo mucho, hombre, que pienses así, Lo que yo no sé, y si Huesgrace me conoce también fuera de aquí o no, porque eso, claro, ye una cuestión que no llegue el 100% de las personas que suceda eso que vos dije ahora mismo, no llegue que pase con todos. Hay gente que presta este programa y tal, y que todo sigue igual, no pasa nada, oye, la misma relación que antes, pues siga viéndola después. Pero no me sucede con todo el mundo. Dice Huesgrace, soy de esos que conoces de por ahí, pero no me asustaste de momento. Ah, bueno, anda, pues mira, eso está bien. Oye, en fin, eso, oye. A ver, también, vamos a reflexionar aquí. Vamos a echar la lengua para hacer. Pues a lo mejor también puede resultar que igual yo sea más este que el otro. Y a lo mejor hay determinada gente, o más este que el otro, no. Digamos que yo a lo mejor lo que igual soy, y es un complemento, una suma de los dos. Lo que pasa es que por algún motivo no cuallen bien. Y como la, yo qué sé, imaginé una mayonesa. ¿Sabéis hacer mayonesa? Hiciste la en casa alguna vez, no se lleva casi, la gente no fae las cosas en casa, quiero más comprarles ya feches y comprarles ya feches y feches básicamente de basura, bueno, no feches de comida, pero aparte lleven también un poqueñín de basura. Yo personalmente la mayonesa, pues bueno, la mayonesa y muchas cosas más quiero más fáciles yo que no que me vengan fechas, que no que comprarles. yo qué sé, pues el PAM, y el último que estoy haciendo yo, y quiero hacerlo más yo que comprarlo. Lo que pasa es que no sé si me saldrá más caro. Estoy esperando que me venga la factura de hidroeléctrica para ver si el tanto poner el forno no me sube demasiado. Bueno, pues yo qué sé, yogures, no los hice yo todavía, pero tengo bastante interés en hacer yo los yogures. Bueno, pues que yo pienso que es importante que fagas las cosas con les manes y que puedas saber en todo momento, bueno, pues, oye, ¿cómo se fan? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el proceso para que existan esas cosas, ¿no? Bueno, pues todo esto viene a cuento de la mayonesa. La mayonesa lleva básicamente dos cosas. Échense sin más, pero bueno, que ya son aditamentos, aditivos. Aunque sean naturales y tal, son aditivos. Lo básico es el huevo y el aceite. La mayonesa es una salsa fecha de amestar, de cuallar, huevo y aceite. Tú eches, casques un huevo y eches aceite y empieces a batir aquello. Reconozco que yo no lo bato a mano, que debiera ser la manera de hacer estas cosas. Bato con una batidora. Vale, fulmináisme, fustigáisme. Ah, mira, tengo miserable que decía que había que hacerles cosas por uno mismo, pero sin embargo, agarra la batidora eléctrica. Bueno, joder, vale, mierda, no soy capaz de hacerlo todo. Tampoco sé hacer fuego, estoy en ello, pero no sé hacer fuego todavía. Uy, y fuego con la batidora. Bueno, pues la cuestión es que metes allí la batidora y al amestar el huevo con el aceite, si cuaya bien, pues lo que aparece es una mayonesa. Vale, sí, pues echa ahí un poquillín de sal para que no te quede sosa. Pues echa ahí un poquitín de ajo. A mí también me gusta echar ajo. Pues echáis una cucharadina de vinagre. No sé si lleve tanto por el sabor o para proteger de, yo qué sé, como botes el huevo crudo, qué sé yo. El vinagre mata bacterias. No, mira, no tengo ni puta idea. Yo fagola con vinagre porque toda la puta vida vi hacerla con vinagre. Entonces yo fagola con vinagre también, ¿vale? Pero bueno, puede pasar una cosa cuando estás haciendo la mayonesa, puede pasar que se corte, que se corta la mayonesa. Bueno, pues ya que cuando metes la batidora, o cuando bates a mano, si de aquí es tan diestro como para batir a mano la mayonesa, bueno, pues cuando lo faes, aquello no cuaya. Y entonces, pues bueno, queda todo, en vez de bien mecido, queda revuelto. Digamos que tú ves un líquido bastante asqueroso, así, de un color amarillo, que ves claramente que llegue por un lado tal huevo, por otro lado tal aceite, pero que nunca yo. Eso llega cuando se corta. Bueno, pues a lo mejor lo que sucede es que las dos personalidades, digamos, que conviven este cuerpo, pues a lo mejor córtense, no se amesten bien y córtense. Y entonces val más que te a una pelacay y la otra aquí delante del micro. Y a lo mejor resulta pues que de vez en cuando topo personas, topo de alguna persona que bueno, pues que no oye que caiga bien exactamente el que anda por la calle, sino que bien el conjunto. Y cuando sabes de la otra parte, sintiendo este programa, pues oye, pues considera que bien, que llegue la otra parte y que no pasa nada. Que no nos parece una forma guapa de explicar esto. Una metáfora guay. No nos parece. Bueno, yo qué sé, yo ya era... Y era también un poco por llenar el tiempo. Joder, cago la mar, mira que sois, mira que sois. Bueno, anda. Oye, voy a poner una canción al azar. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? A ver, voy a ponerla al azar. Voy a ver aquí, abriendo el YouTube, que sale Los enemigos dentro. Así sin más, sí, porque aquí vienen otras que son más complicadas. más complicadas más que nada. A ver, Estéreo Nova, Discolata, ¿qué coño sería esto? 5 minutos de cantar. Raquia, no, Raica. Paciencia, agonía, dolor. No, no, eso tampoco, joder. Me voy a poner Peter Tosh. Ay, este fae me parece reggae. Hostia, pero oye muy cortina. Stones from the Sky, madre de Dios, qué cosas más raras. Bueno, mira, voy a poner esta de los enemigos, más que nada, porque ya los conozco. Y entonces, qué sé yo, igual llevo una pucharra de cantar, pero bueno, joder, mira, de mano tiene publicidad. Menos mal que calque rápido a lo de no poner sonido, ¿eh? A lo de cortar el sonido. Bueno, anda, pues nada, quedan 6 segundinos de publicidad. Ay, oye, vaya día que tengo hoy. Va a ser por el estrés. Va a ser por el estrés que no soy yo quien a hacer esto bien. En fin, bueno, sentí el cantar. Dentro. Bueno, pues nada, pues aquí seguimos con el programa este, aquí seguimos con Anedonia. Bueno, seguimos con Anedonia y seguimos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en Radio Cuca. Que aunque suene esta música así de bachón, como no, todo lo contrario, Radio Cuca y una radio coyonuda, la radio al Libro de Viejo, que cede aquí un espacio a todo el que te interesa en decir alguna cosa interesante, o aunque no tenga ningún interés, ya me veis a mí. Especialmente hoy, joder, y que estoy cansado. Bueno, últimamente yo creo que estoy cansado siempre cuando vengo, ¿eh? Ya diréis vosotros, joder, el rapaz este todo el día con la misma historia de que está cansado. No, de verdad que estoy muy cansado, no sé exactamente por qué. Hombre, yo puedo sospechar por qué, a ver. Y que esta mañana tuve que madrugar la de Dios. Vale, sí, ya sé que siempre también suelto el rollo ese de que tengo que madrugar la de Dios, que el viernes pasado también tenía que madrugar la de Dios, entonces que tenía que levantar muy temprano, ¿vale? Bueno, joder, ¿yo qué voy a hacer si me pasan esas cosas? La semana pasada lo que pasa es que tenía que levantar a las 6, y esta levanté a las 6:30, porque a sus patates, pero bueno, porque tenía, hoy además fue un día traumático, pasó esta mañana una cosa bastante traumática, y es que, tanto protestar yo con los quemadores de dinosaurio, hoy tuve que conducir uno. Madre de Dios. Sí, vosotros diréis, ¿por qué no fuiste en bicicleta? Listo, todo el día quejando y tal. Mira, ¿qué queréis que os diga? Dígolo yo también. Si fuera en bicicleta, sí, todo lo que fui. A ver, fui en quemador porque tenía que estar a las 8 de la mañana en un sitio al que no hay transporte de ninguna clase. Hombre, sí, a ver. Ahora puseme a investigar mayor y tenía una manera de ir en transporte público. Lo que pasa que no me enteré a tiempo. Digamos sencillamente que ayer por la tarde me llamaron, me llamaron para darme esa cita, llegué a casa por la noche y no tuve tiempo de buscar transporte. Tuve tiempo de cuando llegué, porque ayer llamaron metando, estaba yo aquí en Uvieu, estaba yo en Cadíos, y entonces pues, cuando vine ocurrió eso, me digo, bueno, pues voy a pedir un coche prestado, porque claro, y es duro para mí, tener que pedir prestado un quemador de dinosaurio. Bueno, pues bueno, la persona que la que lo pedí prestado decía, oye, que yo estaba pensando en regalarlo. Digo, no, de verdad que no lo quiero ni regalado. Yo no quiero un quemador de dinosaurios, de verdad. Pásalo muy mal con ellos, hombre, pásalo muy mal. La cuestión, mira, voy a deciros la verdad. Yo llegué, a ver, no llegué, no lo coye por filosofía, por decir, oh, no me da la gana los coches, qué malos son. De verdad que lo pienso, los coches son, bueno, como los definí en antes, son una máquina de matar y una máquina de morrer, y por ese motivo no los cojo. Pero bueno, también es verdad que no lo cojo porque yo digamos que, a ver, ¿cómo os explico yo este concepto? Yo soy una persona tirando a tranquila. Entonces, yo falo en voz baixa, falo despacio, especialmente fuera de aquí a veces de vez en cuando, bueno, pues aprovecho para dar rienda suelta a todo lo que no doy en otras situaciones fuera de la cuca. Pero bueno, falo en voz baixa, falo despacio, muevome más bien tirando despacio, siéntome y llame mucho la atención a la gente que va conmigo a clases o a conferencias o tal, que soy capaz de estar sentado en una posición impasible mientras un buen pedazo. Otra gente igual tiene que moverse o resopla o tal, y yo no, yo estoy ahí. Y bueno, pues con los quemadores pásame un poco igual. Pásame un poco igual, y llegue yo en quemador, mira, yo voy despacio. La demás gente va rápido, la demás gente nada más se controla por los índices de velocidad que ellos ponen las autoridades. Yo mira, el peligro, y no, esto no es una exageración, a veces pasa. El mi peligro es que a veces, cuando no me queda más remedio que coger un quemador de esos, que por fortuna son pocas veces, puede pasar que lo que me salte sea la velocidad mínima. Sabéis que, bueno, pues si una vía tiene una velocidad máxima permitida, también tiene una mínima permitida, que creo que ya era el 50% de la máxima. O sea, si es 100, no puedes ir por ese sitio a menos de 50. Bueno, pues yo muchas veces estoy, igual miro pa el velocímetro y digo, madre de Dios, pues si voy a menos de lo que podía decir, ¿no? Bueno, pues yo qué queréis que vos diga, soy así. Después también, en contra de lo que pueda parecer, sintiéndome hablar por aquí, también yo pienso que soy una persona básicamente, soy una persona básicamente pacífica, Básicamente pacífica todas las cosas porque no puedo ser violenta, porque como me meta a pegarme con alguien, hostia, dame una paliza que déjeme para allá, no tengo yo unas dotes físicas para el combate adecuadas. A lo mejor si estuviera de otra manera, pero como no les tengo, pues oye, no puede ser. Y entonces, como soy una persona básicamente pacífica, présteme, digamos, los ambientes que también son pacíficos, yo qué sé, pues una vida normal y corriente en el que no se apela, no se recurre a la violencia. Bueno, los quemadores, yo creo que el ir en quemador, ir por una vía con llena de quemadores, con tu quemador, otros quemadores vienen detrás, otros adelante, otros vienen de frente y tal, yo pienso que es una situación agresiva. No sé si los que conducís habitualmente opináis de la misma manera que yo, que lle de algo agresivo, pero yo pienso, y además yo creo que no es que lo piense yo, sino que efectivamente lle así. Yo mismo doyme cuenta que cuando monto en un coso de esos, transformo en una persona estresada y ansiosa que insulta. ¿Podéis imaginaros yo insultando? Bueno, sí, vosotros podéis imaginaros. Los que no me conocen más que de fuera, igual no pueden imaginarme insultando. Pero yo cuando monto en quemador, insulto si me la faen. En bicicleta insulto también. Bueno, vale, bien, vale, sí que insulto. Coño, digamos sencillamente que en el quemador insulto más todavía. Porque, joder, pues yo qué sé. Pues, por ejemplo, en un sitio de estos que se puede ir hasta 100... pues yo igual voy a 60 y entonces pítenme, y entonces yo cabreo, me digo, ¿por qué me pitas, gilipollas? Tal, estas cosas, ¿no? Que tal, pero bueno, sí, en general yo muy agresivo. Y mira ahí, el sitio este al que tenía que ir no estaba lloñe, en tiempo, qué sé yo, que echaría 15 minutos desde casa, en espacio, pues qué sé yo, que podrá haber 7-8 kilómetros, poco. Lo único que no tenía manera de ir de otra manera, valga la redundancia. Y bueno, pues tuve que ir en quemador dinosaurio. Quisiera yo haber ido en dinosaurio. Bueno, la cuestión es que bueno, páselo mal, oye, pues aquí este día, unos pa' aquí, otros pa' allá. Yo iba despacio, encima buscando un sitio más despacio todavía. En fin, que no dan fechas para mí. Eso fue ya la primera situación estresante. Después llega ya, tuve una conversación que quieres que vos diga también. Bueno, pese a que fue un poco correcta, en general fue correcta. Pero un momento que me dijeron, vete un poco parado. Digo, te jode, por eso estoy aquí. Si no te iba a estar. Ya os imagináis, entonces, vamos, el contexto, ¿no? Un poco parado. Sí, ya os digo, yo falo lento, falo despacio y falo bajo. A lo mejor eso fue lo que consideraban parado. Muchas veces pásame eso, Ya me pasó más veces que me consideren parado, paradín, y entonces, oye, pues que no me ven a mí apto para... para desarrollar determinadas actividades. Bueno, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Si no puedo desarrollar esas actividades, desarrollo otras, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, no llega una cosa que me preocupe. Pero bueno, la cuestión es que madrugué, que me metí el estresón del dinosaurio, joder, di vuelta del dinosaurio, del quemador, coño, del quemador del dinosaurio. Luego cuando volvía de allá de la cita, por lo menos ya era de día, ya que para arriba, cuando iba para allá por la mañana, ya era de noche, estaba de neblina, estaba la neblina toposada, y entonces, bueno, pues entre que vía mal, entre todos, que ya era un sitio de estos de trabajar mucha gente, un tráfico de la Virgen, bueno, en fin, ¿qué queréis que vos diga de que insoportable? Dice Wes Glace en el chat de Radio Cuca, de la web de www.radiocuca.org. Lo peor de ir en quemador es tener que depositar la confianza en el resto de conductores, su control y su civismo. Efectivamente, mira, eso también a lo mejor y un tema importante. Yo creo que cuido que necesito tener las situaciones controladas. Y que ese control dependa en la mayor medida posible de mí mismo. Yo, por ejemplo, cuando voy en bicicleta, hombre, vale, sí, es verdad, al fin y al cabo no dejo de depender de los demás usuarios de la vía, pero me considero mucho más autónomo, considero que bueno, que va a depender más de mí lo que pueda pasar, pero cuando voy en quemador de dinosaurio, entonces no veo que yo no controlo esa situación. A ver, para empezar, yo no controlo ni tan siquiera el propio aparato, el propio quemador. Bueno, pues si sabería, yo no sé qué hacer. Que vosotros diréis, joder, pues llamar al seguro y que vengan a arreglarlo. Ya, no te jodes, sí, pero yo cuando se me avería la bicicleta, oye, pues la miro, saco la herramienta que llevo siempre conmigo y miro de arreglarla, Y les más de las veces puedo hacer un apaño, no siempre, pero muchas veces puedo hacer un apaño. Qué sé yo. Pero el coche no, hay una situación que no controlo en absoluto. Y luego está esa cuestión que nos desgrace, que estás dependiendo de los demás, que no eres tú, que no importa que tú seas la, por ejemplo, la persona más prudente del mundo. Da lo mismo, da exactamente lo mismo, porque tú, una vez te montas en un aparato de esos, en una máquina de matar, y te metes a la vía, pasas a ser sencillamente un elemento de un sistema mucho más complicado, del que el elemento tiene poca importancia. La importancia tiene el hecho de que todos los demás elementos del conjunto pues decidan, decidan hacer las cosas bien. Sí, la verdad que ye verdaderamente puñetero, pero bueno, en fin. Bueno, que esa fue una parte. Después, bueno, pues vine, claro, el quemador tuve que dejarlo en el Quinto Pino, donde me lo prestaron a mí, pero bueno, que está yo llegué a la mi casa, luego ir hasta la mi casa. Poner llevadores, porque tuve que poner unas cuantas llevadores, bueno, unas cuantas no, cuantas puse hoy, un par de ellas, no son muchas, pero bueno, hay que ponerlo, hay que tenderlo, hay que, en fin, que cosas que tienen que hacer un amo de casa, no queda otro. Cocinar no tuve que cocinar porque la mi mami dio un tupper de guisantes. Oye, ¿qué queréis que os diga? Hay una fortuna que tenemos los que tenemos mami. Igual hay estas cosas que nos dan tupers de ese mes en cuando, que viene muy bien. Porque a mí los guisantes no llegue que me salgan mal, Cuidadín, que a mí los guisantes salen muy ricos. Pero, hostia, ¿qué queréis que os diga? Como los de la mamá no me salen, También es verdad que la mamá echa ahí animal muerto. Y yo no. Le intento hacerlos nada más con vegetales. Y el animal muerto sabe, que una cosa es que yo no lo cocine. También voy a decir, pues no lo cocino en otras cosas por vagancia, porque para mí es más fácil. Y vosotros decís, más o menos, no, si es cosa más fácil que freír una chuleta, ya, pero bueno, que es, hay que comprarla. Una vez que la compras, ya te condiciona que tienes que cocinarla en el del momento o en poco tiempo, porque si no pierdes allí, igual que si compres pescado, pasa lo mismo. Entonces yo, mira, pues tiro más de vegetales, ¿eh? Total, gústeme también y no me condicionen tanto de esa manera. Entonces, oye, pues tiro más de ellos. Pero ahora los animales muertos a mí gústenme, hostia, chavalín. ¡Uf! Todavía, mira, me decían hoy de ir a xintar un cachopo, ¿eh? Que se tendría perres abondes para tirar por cachopo, de cago en la madre, hostia, hombre, no sé lo que cuesta el cachopo en cuestión, igual resulta que tengo yo que decir, hostia, no, yo como que no, pero bueno, si no, pues mira, también por la compañía y tal, ¿eh? No os penséis, a ver, que yo, si llevo para mí, pues casi que paso, pero bueno, a la otra persona que quería de falla ilusión, pues sí, claro que sí, no pasa nada, ¿eh? Si hay que tomar animal muerto, tómase, que bien rico que está. Por otro lado. Y bueno, hoy, claro, que pues decía eso, que tuve que bajar a casa, no tuve que cocinar porque tenía los guisantes, de ahí vino todo lo del animal muerto, que la misma falo con animal muerto, sabe mucho más rico. Y después, bueno, pues fui, ahora tengo la tarde entera ocupada, la de mi madre, bueno, llegué a casa, hice un par de cosas que tenía que hacer, pasóme el altercado pues que vos dije con las llaves de la cochera, que resulta que no les tenía, tuve que volver a casa por ella y tal, que entre pizzas y flates, oye, que estoy cansado, entonces hoy el programa seguramente va a ser cortín. Mira tú que manda huevos ahora que no tengo, bueno, sí, al final resulta que sí tengo que madrugar mañana, que tengo que ir a hacer, oh, madre de Dios, bueno, anda, esto, en fin, sentí este cantar. Vale, sentirlo, sí. Ahora. Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, una mierda, lo conseguisteis, me jodisteis bien, la zancadilla, nada más nacer, destruye, destruye, destruye. Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Lejos del bosque, en una jaula de zoo, tras los barrotes para no esperar nada, abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos, vestido de verde, disparo a disparo. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Bueno, comentaba ya aquí al compañero Wes Grace, que lo tengo en el chat, que madre de Dios, hoy vaya día que tengo. Mira, estoy cansado, estoy cascado, ya vos dije todo lo que hice en todo el día y todo el estrés que agarré y toda la de mi madre. Entonces estoy cascado. Luego aparte tengo sueño, no sé por qué, porque bueno, duermo un mundo, qué sé yo. Igual ya porque de todas las semanas sin madrugar, hoy madrugar un poquillo más, pues bueno, claro, ayer écheme tarde, porque bueno, joder, ya estoy de levantar un poco más tarde, entonces pocháme más tarde, bueno, historias. Al final que estoy casado y tengo sueño, debe ser por haber madrugado. Después, bueno, tengo fame porque pensaba yo, bueno, a ver si te da que llego antes de subir por la radio. Me da tiempo a cenar. ¿Qué va? ¿Qué coño va a darme? No me dio tiempo a nada. No cené una mierda. Entonces tengo fame. Bueno, lo único bueno que así no puedo cenar ahora cuando baje. Porque, bueno, mañana tengo que madrugar, pero menos. Pero menos. Entonces, oye, pues yo cuido que me da tiempo. Bueno, que interpretes el flaute, es que queréis que os diga que yo hoy pensaba hacer un programa de por lo menos 2 horas y me parece a mí que no va a llegar ni siquiera a la hora. No sé cuánto tiempo lleva el Audacity, madre de Dios, 50 minutos nada más. Nada, pero de donde no hay, no se puede sacar. ¿Qué queréis que os diga? Yo, oye, yo vine aquí con toda la mi buena intención de hacer un programón de la hostia, de estar aquí un mogollón de tiempo, dar la propia yola a la de Dios. Sí, yo, pues, en menos de una hora, dos canciones. Esto no es normal. La anatomía miserable no falla estas cosas. La anatomía miserable pone un cantar básicamente para no aburrir a la audiencia. Joder, madre de Dios, ¿no? Es que buah. ¿Qué me dice aquí el juez Grace? Eso con unos polvos y unas bombillas. Lo que la ciencia no puede. Sí, que tenéis que sentir toda la conversación. Yo decía al juez Grace, oye, pues estoy cansado, estoy con fame, tengo sueño. Y decíame el juez Grace, fáltate la vitamina que te dan los cherries. Y que bueno, creo que ya os comenté que los cherries tienen un semen aguarda este año, los tomatinos estos de cherry pequeñajos, que saben, Dios, me gusten. Uf, no os podéis imaginar lo que me gusten, ¿eh? Por la vida, pues, paso de bien. Todos los días ahí con el mitad perdiendo cherries, joder. Cuando otra gente igual pues, comía un pincho, tal, yo un cherries. Y a mí me gusta la de Dios los cherries, pero ya se me acabaron. A ver, salió ellos un hongo allá per, no sé, hará por lo menos un mes y pico, pero bueno, a base de ortiga conseguí más o menos quitarlo, a base de ortiga, de arrancarles rames que portaban, conseguí quitarlo, eso sí, después de que ya habían dado, llevaban dando, pero lo yo con un montón de días, De hecho, a ver, ahora, dar alguna plantina que quede por ahí todavía da un poquillín, pero bueno, muy poco ya, y ya no saben bien, ya saben, no sé, tiene un sabor como muy a agua, ya no tan tan dulces, ya no saben, no tienen un sabor tan intenso a tomate como en antes, pero bueno, que la cuestión ya que decía yo al Wes Grace eso, que ya les planteé que estaban casi muertes y tal, y dime Wes Grace eso con unos polvos y unas bombillas, y no te jode lo que me faltaba, si les he hecho polvos, igual luego no saben a tomate, no, quita para allá, unos poquitinos, y si hay que esperar un añín para volver a tomar cherries, espera que no pasa nada, hostia, cuidado, y es muy importante xintarles cosas de temporada. Si sentisteis el programa de la semana pasada, que por bueno, gustó bastante, pusieronlo y todo en la web aquí de la Cuca, se ve que prestó el de los burbuches, y una de las cosas que decía, que joder, amigos, que no se puede pretender xintar frutas y verduras de invierno en verano y al revés. Sí, hombre, sí, se puede, pero si es más feo del mundo, dime de algunos, no hay más que bajar a la tienda y comprarlo. Sí, pero bueno, eso es lo triste, Eso es lo triste, que deseemos hacer eso. No sé, yo creo que que no tenemos necesidad ninguna de hacer ese tipo de cosas. Así que gracias, yo de polvos y bombillas nada, nada. Yo el cultivo, ¿cómo sería eso? Con bombillas, el hidropónico y la de mi madre, y encima sin Dios de verdad, madre de Dios. No, que tapa ya yo de esas cosas, como que arreniego. Ahora más. Y bueno, como te quedan un poco más, ¿qué quieres que os diga? Pues mira, oye, sintiéndolo mucho, un programa que quedó extremadamente corto, y es verdad, teniendo en cuenta que el anedónico miserable suele estar aquí dando la parpayuela hasta las tantas de la mañana, bueno, hasta las tantas no, joder, vamos a ver, hasta las 12, y si es verdad que cuando, hasta las 12, y si es verdad que cuando hoy hubo que madrugar al día siguiente, pues mira, oye, nada, hasta las 12, hasta las 11, gracias, pero bueno, oye, bueno, sí, las 11 ya son, pero porque empecé tarde, terpitos y flotes con las pifes y tal, empecé a las 10 casi, entonces, bueno, vamos, que grabar no llevo ni en una hora, pero bueno, aquí, con la ayuda de este deseo que feigo yo a todos los que me sienten, por lo menos la ordena de grabación va a llegar. Él dice, pues gracias, cago en 10, tendré que oír alguno online. Llévate el próximo al Yeti, que hacéis una mezcla cojonuda. Ah, la cuestión que el Yeti, no sé en qué parte del mundo anda ahora. El Yeti es muy viajero, el condenado. Lo mismo está aquí que está en Oriente, que está en el norte de Europa, que qué sé yo. Mira, ahora, posiblemente por lo que me contó, igual hasta está en el Nepal. Está en el Nepal, pues, y no vino ni siquiera a despedirse. Ay, Dios, bueno, anda. Oye, Yeti, te has donde te has. Pásalo bien, ¿vale? Tú sabes pasarlo bien, yo creo que en cualquier sitio que te has. Y implícate, sobre todo, integrate muy bien en el sitio, ¿eh? ¿A que sí? Y joder, se lo yo. Y bueno, pues aparte de saludar al Yeti, por supuesto, saludo al amigo Wes Grace, que se me metió en el chat. Menos mal que se me mete yo de aquí en el chat, porque esto, a ver, este programa, y es verdad que yo vengo aquí a dar yo la porpoyola y a contarles cosas que a mí me apetecen, pero bueno, oye, el fecho de que saber que da quien está ahí sintiéndote y tal y está colaborando, oye, metiéndose en el chat y opinando, pues presta, ¿qué quieres que os diga? Ya me préstame, joder, tú estás aquí, el otro está allí, charra, ya, bien, ¿no? Mola. Entonces, joder, pues un saludo muy grande para el amigo Grace, un saludo muy grande para el Madero, que estuvo sintiéndonos aquí desde que empezó esto, sale aquí un oyente más que no se identifica, pues lógicamente, y el Madero que tiene asignada la función, la tarea de sentir... Radio Cucaracha, oye, pedir perdón por la chapa esta que solté, pero bueno, pues, y lo que hay, oye, no todo el mundo disfruta de su trabajo, a veces el trabajo no tal. Ya está aquí Tyler Duden echándonos. Este y Tyler. Bueno, pues sí, es Tyler que hay que marchar, habrá que marchar. Bueno, como siempre, os despido de la misma manera, ¿vale? Rompéis el vuestro silencio, recordáis, dais tú al que vos dé primero y pensáis, sobre todo, oye, ya sabéis lo que vos digo siempre, que no vos collan, hombre, que no está la cosa como para dejarse coller, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. comerla. Y que todo lo que te han contado y todas las mentiras que te ha hecho tragar en el colegio el señor maestro solo ha servido para que ahora sepas que esto es un cabelo, pura y simple tomadura de pelo. Porque ahora el pasado, por arte de magia, tiene vida propia y va cambiando según convenga tener biografías en la enciclopedia, limpiado todo total para que no vuelan los hechos. Que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y presidentes son y serán por siempre grandes figuras incuestionables ante quienes hay que doblar el espinazo, dar taconazo, besar su mano, honrar su sable y que Dios les salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie y hacer memoria e intentar averiguar la verdadera historia. Cuanto más arriba y más atrás, mira y verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo cambia de chaqueta, corbata, gabardina o chándal, pero nunca de gallumbos. Y todos a una pisándote la chepa, rampla, trinca, malversa, que siga el paso doble y la cuerga flamenca y grita con ellos, ¡viva las caenas! ¡Rompe ya tu silencio! ¡Dale duro al que te dio primero! ¡Únete a la disidencia! ¡Piensa! ¡Y que no te cojan! ¡Que no te cojan! ¡Que no te cojan! ¡Que no te cojan! Eres un canijo pero sabes que aquí a la vida das goberla y que estás padeciendo una náusea constante de tragarte siempre los mismos fraudes sin girar, sin parar encima de un pedrusco que ha dado ya demasiadas vueltas, demasiadas veces en el mismo sitio y sobre el mismo eje y ya lo has comprobado. A cada tropiezo le sigue un palo. Nada sirve para nada. El príncipe nunca se convierte en rana y una y otra vez se pone en marcha la misma manivela que mueve el engranaje y trocea en estaciones de lunes a viernes, domingos y festivos. El tiempo que te queda para verlas venir e intentar discernir entre tanta morralla que ya les vale de cuentos chinos y embuses oficiales. Punto final y mucho cuidadito con hacer recordar quién fuera el delfín del anciano general. Aunque ya da igual, porque hoy los supuestos contestatarios vienen también de las arcas del Estado. Rompe ya tu silencio, dale duro al que te dio primero. Únete a la disidencia, piensa y que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Eres un canijo pero sabes ya que a la vida das goberla. Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa. Si no quieres caldo toma siete tazas. Todos a una pisándote la chepa, rampla, trinca, malversa, que siga el paso doble y la cuerga flamenca y grita con ellos, ¡viva las caenas! Rompe ya tu silencio, dale duro al que te dio primero. Únete a la disidencia, piensa y que no te cojan. Que no, que no. Que no te cojan. Que no, que no. Que no te cojan. Que no, que no. Que no te cojan. Que no, que no. Que no, que no. Que no te cojan. Que no, que no. Que no te cojan. Que no, que no. Que no te cojan. Que no, que no. Que no, que no. Que no te cojan. Que no, que no. Que no te cojan. Que no, que no. Que no te cojan. Que no, que no. Que no, que no. Que no te cojan. Que no, que no.